Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Continuamos en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla. Y ya estamos, Pau, en comunicación telefónica con Alejandro Lucero, delegado de la fábrica Dánica en Villa Mercedes, porque la semana pasada nos enteramos que han quedado 30 desocupados en esta planta y otros 30 en la planta de Lavallol, así que queríamos dialogar con... Más de 60 desempleados. Sí, más de 60, así, de rompirraje, así. Exacto. Que buenas tardes, Alejandro. Hola, muy buenas tardes, sobre todo ahí en la mesa. Saludos a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Agradecemos que en este día, que sabemos que además estás viajando, andas por ruta, y que te tomes el trabajo de dialogar un ratito con nosotros y que nos cuentes cómo vivieron la semana pasada el día en que se enteraron, y si ya ustedes tenían como el rumor de que esto podía suceder con el despido de compañeros en la fábrica. Y bueno, nosotros, la empresa esta es el Grupo Beltrán, una empresa de Córdoba. Compró la empresa, la compró en diciembre. Sí. Y tomó posesión de la empresa en febrero. En lo cual, de entrada nos manifestaron de que nosotros tenemos un sueldo muy alto, que estaban en crisis y que necesitaban bajarnos el sueldo, y también querían retiro voluntario de 42 personas, en lo cual nosotros hicimos asamblea con el sindicato, y con decisión unánime nosotros, para salvaguardar los puestos de trabajo, decidimos entregar esos puntos que ellos querían. Y sí, bueno, y después el sindicato no negocia despido, eso nosotros no lo hacemos. Pero por ahí algún compañero se quería ir, se llegaba hasta la oficina y hace un retiro voluntario sin número de dinero y le cerraron. Nosotros viajamos a Buenos Aires a firmar los puntos que estaban por fuera del convenio. Y estando en Buenos Aires nos enteramos que a los trabajadores se los quería despedir con tope indemnizatorio y en 10 cuotas, lo cual nosotros decidimos no firmar. Y bueno, el día viernes fuimos a trabajar normal, como todos los días a las 6 de la mañana, y enteramos que despidieron a 30 compañeros en Villa Mercedes y 33 compañeros en Dánica Lavallol, Buenos Aires. Bien. Y compleja la situación en medio de un contexto de crisis económica que afecta por todos lados a la clase trabajadora, tener también ahora que lidiar con esto. Frente a esto, para quienes no conocemos cómo se organiza un sindicato de trabajadores, el sindicato de obreros y empleados aceiteros es el que vos mencionás, ¿verdad? Cuando decís con el sindicato decidimos hacer esto o lo otro. ¿Cómo es la organización de un sindicato cuando se entera de esta situación y tiene al lado, vos como delegado, tenés al lado a un compañero que se acaba de enterar de esa forma, que no puede ingresar a la planta? ¿Qué medidas se toman en ese momento para empezar el proceso de lucha y de incorporación de esos trabajadores? ¿Hola? Ah, bueno, nos decía recién, porque estábamos... ¿Hola? Sí, hola. Ah, ¿nos escuchás, Alejandro? Sí, te escucho perfecto. Bien. Pues estamos, le comentamos a nuestra audiencia que estamos en comunicación con Alejandro Lucero, delegado de la planta Dánica de Villa Mercedes. Y lo que te preguntábamos es, ¿cómo un sindicato, y vos como delegado, cómo empieza el proceso de lucha o de organización en el momento en que, estando para ingresar a la fábrica, se enteran de que se quedan compañeros sin trabajo, porque estaban en negociaciones por sueldos y demás cuestiones? Y en ese momento, para quienes no transitamos esos procesos o no sabemos cómo es el recorrido del trabajo en la fábrica, ¿Cómo activan ustedes los mecanismos de organización frente a una noticia de esa magnitud y en este contexto de crisis económica? Bueno, nosotros como organización y delegados ahí en Uganda, el procedimiento es el siguiente. Como teníamos compañeros despedidos, nosotros comunicamos en el general, que es Juan José Domínguez, y en principio nosotros hicimos asamblea comunicando todo esto a los compañeros, y bueno, en el momento se decide, por decisión unánime de todos los compañeros, de salir a la huelga hasta tener alguna respuesta positiva para los compañeros. De esa manera nosotros estuvimos el día viernes de huelga, sábado, domingo, y el día lunes dictaron la conciliación obligatoria. Ahí está. Entonces, ¿pudieron asistir a la conciliación obligatoria? ¿Y ahí qué acuerdos ha habido? Bueno, la conciliación obligatoria, para los que no conocen de esto, significa que todo vuelve a foja cero. Claro, sí. Los compañeros que están despedidos vuelven a reincorporar por 15 días hábiles, que son los que duran la negociación, y una prórroga de 7 días más. Nosotros, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, y la empresa, a nuestro entender, la cumple, pero a media la está cumpliendo, digamos, porque no nos dejaron ingresar. Aducen de que no tienen tareas para nosotros y nos mandan por 15 días a hacer un curso. Eso para nosotros es claramente y evidentemente no quieren reincorporar a los compañeros. Esa es nuestra sospecha, digamos. Por eso no nos dejan ingresar, porque en nuestra empresa no hay crisis, al contrario, tenemos mucho trabajo. Simplemente esta empresa viene a precarizar el trabajo, claro. Viene con mucha idea, digamos, de todo el tiempo nos están diciendo que están en crisis, y nosotros vemos que salen 15 camiones por día. Sabemos, claro, que eso es una mentira. Eso es lo que te queríamos preguntar, Alejandro, porque uno puede decir, pucha, en este contexto muy complejo de recesión económica nacional, esto puede argumentarse, el despido puede argumentarse porque, bueno, la planta no produce, porque no hay demanda, pero la evidencia indica otra cosa, que sí que hay demanda de este producto específico, los productos que ustedes producen. Entonces, es que es una empresa que lo único que quiere entonces es implementar medidas neoliberales para los trabajadores y las trabajadoras, claramente, ¿verdad? Exactamente. Nosotros ya sabemos perfectamente de que ellos quieren la flexibilización laboral. Como no la pudieron sacar por Congreso, la están haciendo por empresa. Nosotros sabemos que, y vuelvo a repetir, nosotros estamos ahí, trabajamos ahí, sabemos que no hay crisis en esta empresa, por lo menos. Sabemos que hay crisis en el país, entendemos todo el contexto que está pasando, pero en este caso... Bueno, hola. Ahí se, bueno, como decíamos recién, vamos perdiendo la comunicación, porque además de estar hablando a un teléfono celular, está Alejandro Lucero, está viajando. Él es delegado de la planta Dánica. Y miembro de la comisión directiva, y nos estaba relatando un poquito cómo va toda la cuestión en torno a los despidos vividos acá en la fábrica de Villa Mercedes y los 30 en Lavallol, en Buenos Aires. Ahí se ha cortado la comunicación. Queríamos escuchar ahí como de primera mano algo que nos choqueó. Ay, nos quedamos todos sorprendidos porque es acá a la vuelta de la esquina que cada vez nos impacta esto. Y también leíamos por los videitos que circulaban, es esto que acaba de decir Alejandro Lucero, que la planta no está en crisis de producción y nada más. Digo, los productos que allí se producen tienen salida, están produciendo bien, hay demanda. Entonces, es entender que en un marco de un gobierno nacional que vino a flexibilizarlo todo, los empresarios se sienten con las manos libres para poder seguir flexibilizando aún más el trabajo de las personas que sostenemos día a día el país, trabajando en una fábrica como con más de 8 horas, 10, 12, como lo exigen y como lo quieren los empresarios a capricho, y aún así quieren más ganancias, con más flexibilización y con un Estado Nacional que avala todo eso. Así que es compleja. Le queríamos preguntar a Alejandro, ¿cómo van a seguir? ¿Qué medidas van a tomar frente a esta desidia que ellos ven de la situación de la empresa? Pero está complicada el contacto telefónico, así que sí, quedamos aparte, hasta acá con la entrevista. No se entiende lo de la empresa para que diga que están cobrando sueldos altos. Primera vez que escucho eso, que lo despiden por eso, o hablar. Directamente no los entiendo, no es muy complejo. Bueno, el grupo este Beltrán están haciendo lo que quieren, apoyados por un Estado Nacional que permite que los empresarios se manejen de esta forma. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.